mañana. Y eso aún no terminó, y hasta la oficina al lado vino aquí, se emborrachó. Y no lo pienses, porque tú sabes que te gusta. Y dale, vamos en intenso, mamita, no sé quién bruta la llama. Para quitarnos la gana lo hacemos sin calma y con mucha, mucha, mucha mari. Se fue de quema la cosa, la gente está loca. Nos vamos todos al party. Y esto se fue pa' lo alto, lo hacemos a lo grande. Ya estamos todos en el party. Muchas mujeres bailando, la puta sonando. Vinieron todos pa' aquí. Me voy mareando, no sé qué carajo está pasando. Botella que va y viene, la nena me está mirando, yo cantando. Haciendo lo que me gusta, que el party no termine, todo el mundo. Que si no cae para abajo, sí, ahí dame un beso aquí. Y que me enseñe eso que tienes y todo es pa' mí. Andamos now, ti, bailame puti. Que marca me está creciendo y es gracias a ti.